cnqradio.com con notas exclusivas. Empezamos a trabajar en esto que durante muchos años, muchas gestiones hablaban de Santa Catalina, de los terrenos que se necesitaban y muchas gestiones que quedaban en la nada. Y la necesidad que tiene nuestra ciudad para poder desarrollarse. Como ven, estamos hablando de 2.387 hectáreas. Para que tengan un conocimiento de lo que significa, miren el tamaño de la cantidad de tierra que hay en Santa Catalina en comparación a lo que es la ciudad de Corrientes. Estamos hablando casi la mitad de la ciudad de Corrientes disponible para una urbanización ordenada y seria. Y en función a eso, venimos trabajando, como le decía, pensando cómo se va a urbanizar y cómo se va a desarrollar la ciudad de Corrientes para los próximos 20 años, garantizando la calidad de ambiental y el cuidado que se tiene que tener para una urbanización, con avenidas anchas, con la conectividad que se necesita en cualquier área de la ciudad. Cuando venimos trabajando y entendemos de esta necesidad que tiene Corrientes hace tiempo, lo primero que pensamos es una demanda social, un área de reparación histórica que necesita Corrientes. Y nosotros queremos, y en esto estamos trabajando, nosotros vamos a mandar una nota a diputados contándole cuál es el proyecto serio, como decía la semana pasada, que venimos trabajando hace más de 2 años en la municipalidad. Y es así que esto significa hectáreas que están disponibles para cualquier obra de vivienda e infraestructura del sector público. Uno de los puntos que pone la municipalidad en su momento cuando ponga a disposición esta tierra. Como saben, cuando el INVICO construye, el INVICO cobra una cuota mensual, de hecho son fondos que se tienen que seguir utilizando para mayor construcción de vivienda. Y cuando ven la cuota, el INVICO cobra una parte que es la construcción de la vivienda y otro punto que es la compra del terreno. En este punto, cuando hablamos de reparación histórica, la municipalidad va a poner como una de los puntos hacia el ceder la tierra a la provincia o al INVICO, a quien construya ahora viviendas con características públicas, es que la tierra no se le va a cobrar a la persona que adquiera esa vivienda. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.